Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. La serie británica Adolescencia, que está disponible en Netflix, capturó la atención de todos nosotros y también de la crítica por su representación cruda y además muy realista de los desafíos que enfrentan los adolescentes en esta sociedad contemporánea. A lo largo de estos 4 episodios, la trama sigue a Jamie, que es un joven de 13 años que está acusado del asesinato de una compañera de clase, y explora las complejidades de su entorno familiar, de su entorno social y también del digital. Uno de los temas centrales de Adolescencia es la influencia de las redes sociales y de las comunidades en línea en la formación de la identidad juvenil. La serie destaca cómo las plataformas digitales pueden convertirse en un espacio donde se perpetúan ideologías misóginas y se refuerzan comportamientos nocivos. Por ejemplo, se menciona la regla de 80-20. ¿De qué se trata esto? Bueno, promueve a los grupos incel o incel, que sugieren que el 80% de las mujeres se sienten atraídas solo por el 20% de los hombres, y esto obviamente genera frustración y potencial violencia en los jóvenes que se sienten excluidos, es decir, el otro 80%. Además, la serie profundiza en la presión que enfrentan los adolescentes para ser aceptados por sus pares. Esa necesidad de validación, de pertenencia, que pueden llevar a decisiones impulsivas y a la adopción de comportamientos perjudiciales. Esta dinámica se ve exacerbada por la constante comparación y la búsqueda de aprobación en las redes sociales, donde los me gusta, los comentarios, pueden influir significativamente en la autoestima de los jóvenes. Las redes entonces se convierten en la nueva calle. Ahí están los pibes, que pasan horas, pibes y pibas, donde se escriben, se miran, se escuchan, pero casi no se ven. ¿Hasta dónde pueden llegar los mandatos de masculinidad y la misoginia? La serie expone que pueden calar tan hondo que incluso se perpetúan más allá de las diferencias que impone la brecha generacional entre padres e hijos. La mayoría de los varones carga aún hoy con una idea muy rígida de qué es ser varón. Este ser varón desde la infancia se construye en valores de la competitividad, la agresión, el aguantar emocionalmente, el mostrar el deseo sexual como potencia. Y la serie expone una masculinidad atravesada por exigencia, ser fuerte, demostrar valentía, ocultar la vulnerabilidad y alcanzar el reconocimiento social. En cada capítulo se refleja cómo estos mandatos pueden convertirse en una carga para los adolescentes y los lleva a actuar según lo que se espera de ellos en lugar de lo que realmente sienten o necesitan. Es clave enseñar que la fortaleza también está en mostrarse auténticos, en expresar emociones y en entender que no hay una única manera de ser hombre. La masculinidad, entendida como un concepto relacional y moderno, se define en oposición a lo femenino y se consolida bajo los valores jerárquicos del patriarcado, intrínsecamente ligado al sistema capitalista. Este sistema no solo estructura relaciones económicas, sino que también reproduce normas de género que perpetúan la dominación masculina. La explotación, la exclusión asociado a la feminidad y a las entidades no heteronormativas. La masculinidad, lejos de ser una esencia universal, es un conjunto de prácticas históricas y culturalmente situadas que se reinventan para sostener el poder de la figura del hombre proveedor, entre comillas, que es productivo, que es competitivo y emocionalmente restringido como pilar de este orden capitalista, ¿no? Y es ahí donde la serie nos pone frente a un espejo sobre cómo estamos acompañando a los adolescentes hoy. no alcanza hoy con estar presentes físicamente, sino que necesitamos estar disponibles emocionalmente, aprender a escuchar sin imponer, a validar sus emociones y sostener conversaciones difíciles también, ¿no? Fíjense que los padres de Jamie, que son trabajadores, que cuidan de sus hijos, pero desconocen el lenguaje de las redes. Representan la brecha entre un mundo que se comunica con códigos crípticos secretos y otro que sigue pensando en términos de chicos siendo chicos. La serie critica la complacencia de una generación que subestima el poder corrosivo de lo digital. Mientras Jamie se derrumba, el padre le recomienda hacer deportes para sacarse lo negativo, pero ignora que el deporte en el mundo de Jamie es otro campo de batalla para demostrar virilidad. La tecnología se ha interpuesto hoy, como nunca antes, y a una velocidad inigualable en una grieta comunicacional, donde pareciera que padres, madres e hijos no logran encontrarse, no se entienden. La solución no está en regresar a modelos tradicionales, más bien en construir identidades libres de lógicas de mercado, que se basen en la cooperación, en la diversidad y el cuidado colectivo. Las crisis de las masculinidades es, en última instancia, un síntoma de la insostenibilidad de una cultura patriarcal de la que se nutre el sistema capitalista. Así, la violencia entre varones no solo reproduce el patriarcado, sino que también disciplina cuerpos para un mercado laboral que exige sumisión a jerarquías y competencia deshumanizante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda, compañero? Estamos solitos. Y, no, con Mariano, ¿no? Con Mariano. Atrás en la consola, por supuesto. En la consola, en la producción, en la asistencia técnica, moral. Mariano Randazzo siempre está. Ernesto, ya lo habíamos dicho la semana pasada, durante unas semanas no va a estar. Está todo bien, pero él necesitaba de todas estas semanas. Así que acá estamos, Mariana Anzorena y yo desde acá, desde Córdoba. Y quiero celebrar que hayas tomado la miniserie Adolescencia para el inicio del programa de hoy. Primero porque está muy bien hablar de esta serie. Yo creo que hace mucho tiempo que no hay un hecho cultural de estas características. Cuando yo era mucho más joven, solía pasar con algunas películas, ¿sí? Que se estrenaban no necesariamente en el mismo momento en todo el mundo, claro. Pero que uno ya la esperaba porque había mucho debate detrás de esa película. Es cierto. Bueno, series hay muchas que se estrenan, se habla un poco, pero esta nos interpela muchísimo. Una de las cosas interesantes que pasó con esta miniserie, que por supuesto no podíamos quedar afuera de nuestra reflexión y de nuestra opinión, es que se aborda, Tiene muchas aristas para abordarlo y analizarlo. Eso también me parece que es interesante esto, ¿no? Que lo puedes tomar como nosotros hoy nos concentramos en los estereotipos y en la construcción de la masculinidad, pero tenés un montón de platitos para también desmenuzar la miniserie, ¿no? Sí, yo no quiero spoilear nada, pero a mí también me interpeló en mi lugar de muy adulto de cómo hay un montón de cosas de los pibes, de las pibas, que no estamos conociendo, que no estamos manejando y que se nos están yendo algunas cosas de las manos. Y también, mientras te escuchaba, recordaba aquella vieja frase del teórico marxista Antonio Gramsci que decía aquello de que una crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo no se muere y que lo nuevo no termina de nacer. Y en ese interregno lo que pasa es que se verifican los fenómenos morbosos más variados. Eso es lo que decía Gramsci. Y a mí, viendo esta serie, tengo la sensación que eso nuevo ya nació y que eso nuevo que nació es eso que vemos en la serie, que no estamos en el interregno, que no estamos en el mientras tanto, que ya estamos con eso y que no sabemos muy bien qué hacer con eso. Bueno, si sirve para pegar un par de sopapos, hablando en criollo, a muchos de nosotros los adultos, bienvenido sea, ¿por qué no? Bienvenido sea. Y no estamos hablando de la calidad artística de esa serie con cuatro capítulos de plano secuencia. Plano secuencia es que no hay cortes desde que empieza el capítulo hasta que termina. No hay cortes y por lo que leí después, no hay cortes mentirosos tampoco. Todo se filmó de punta a punta y de hecho en algunos casos hay capítulos que los tuvieron que grabar. Ya no me acuerdo si la cifra eran 14 o 16 veces, pero bueno, ahí está la calidad artística que lograron con las actuaciones, con la actuación de ese pibe que es un monstruito, que esperemos que no sea como es su personaje. Pero basta, no spoileemos. Bueno, tenemos un programa por delante, el número 716, y uno de los temas a tratar es, bueno, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados de manera irregular, afuera. Bueno, eso... Tras la sesión del jueves en el Senado, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla no pasaron la aprobación de la Cámara Alta. De este tema nos va a hablar nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Buenísimo. Y desde el espacio de géneros vamos a conocer a la Asociación Mujeres de la Tierra, que me encanta el eslogan. Plantas para curar, feminismo para liberar. Ah, me gustó. ¿Falta mucho para el espacio de géneros? Un ratito nomás. En este entrelazamiento que las culturas populares nos permiten, vamos a relacionar a Gabriela Mistral con el charango. Bueno, si querés saber de qué estamos hablando, vas a tener que quedarte escuchando un rato más. Y Malvinas y sus excombatientes son cada año una llaga abierta. Un tema que no está resuelto, es un dolor muy grande y vamos a cerrar el programa de hoy desde una ficción que se parece demasiado a la realidad. Silvia Porritelli hoy nos lleva al centro de la Patagonia para conocer la experiencia de la organización De Vuelta al Campo, que es una cooperativa de productores minifundistas de la provincia de Chubut. Se trata de familias que se dedican a la cría de ganado ovino y caprino, en pequeña escala lo hacen. La principal actividad es la comercialización conjunta de lana y muahir. Mira vos, el topo en el Estado, es decir, nada menos que nuestro presidente Javier Milei, a la sazón el jefe de Estado, cada día erosiona un poco más su funcionamiento y deja a miles de personas en la calle y hace que hora a hora funcione peor, o al menos para pocos y para pocas. Y no es por una cuestión de caja. Por esta razón, vamos a este informe. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. De los 70.000 o 70 y pico de mil, que es el universo completo pasible de darse de baja, hasta ahora lo que va a ocurrir el 31 de marzo es la baja de cerca de 15.000 contratos, sin tener en cuenta PAMI, sin tener en cuenta empresa. Manuel Adorni, vociferante oficial. Si son 70.000, que sean 70.000. Si nos quedamos en los 15.000, que sean los 15.000. Digo, es extremadamente quirúrgico como para, por supuesto, no cometer errores, que nadie pierda su trabajo, Los despidos de empleados y empleadas del Estado no cesaron a lo largo del primer año del mandato de Javier Milei. De hecho, hay un informe que generó el propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa con el título de Empleo en el Sector Público. Se pregunta, ¿cuánto ahorró el gobierno con los recortes que llevó a cabo en el primer año de gestión? En ese trabajo, dado a conocer en febrero de este año, se responde. Durante el primer año de su mandato, el presidente Javier Milei implementó una profunda reestructuración del sector público al eliminar más de 37.000 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a una reducción del 7,5% del personal. En particular, la Administración Pública Nacional experimentó una disminución de más de 22.000 puestos, lo que generó un ahorro de 4.412 millones de dólares. Ahí termina el textual del trabajo. Retené esa cifra. Si querés te la redondeo para que te quede en la cabeza. El gobierno ahorró 4.400 millones de dólares. Bueno, más despidos va a haber. Más despidos va a haber. Con seguridad, de hecho lo dijimos que iba a haber una segunda revisión. Sí, efectivamente eso va a seguir pasando. Más despidos va a haber. A ver, casi como una como un proceso permanente y eterno, no. Es lo que no quita que cada tres meses nosotros lo vayamos a hacer. También en febrero de este año, el JP Morgan, es decir, el banco más grande de Estados Unidos y además es una de las mayores empresas financieras del mundo, reveló que el gobierno de Milei reventó casi 40.000 millones de dólares para pisar el dólar. 40.000 millones. La entidad reveló que Caputo gastó 21.000 millones en intervenir el dólar, pero que si le sumamos lo gastado en el dólar blend, el monto trepa a los 38.000 millones. Insistimos, todo esto en febrero, antes de la corrida de las últimas semanas. A ver, la gestión de Milei ahorró el año pasado 4.400 millones de dólares despidiendo a 37.000 trabajadores y trabajadoras del Estado. Pero se patinó 8 veces más, es decir, 38.000 millones de dólares para pisar el tipo de cambio. Sin duda, cada despido es una tragedia para ese trabajador, para esa trabajadora, para esa familia, pero ante la masividad de cesantías, una se pregunta si ya no afecta al conjunto de la sociedad, produciendo un Estado que ya no puede funcionar en muchas áreas. ¿Es así? Bueno, responde Dora Martínez, que es la secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y además es delegada general de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Hospital Tobar García. Sí, sin duda que sí, los despidos de trabajadores y trabajadoras para cada familia, para cada sujeto, es una tragedia porque tiene que ver con un cambio muy fuerte y muy drástico de tratar de sostener lo mínimo posible con que tiene que ver con la sobrevivencia, no tener nada. Entonces, sí. Y claro que afecta al conjunto de la sociedad. Eso no significa que la sociedad en su conjunto lo esté visualizando así. Sí le afecta en el momento del acceso, donde antes el acceso era una vía para lograr desde la educación pública, la política pública de prevención y erradicación de todas las formas de violencia. Eso está muy afectado junto con el modelo, digamos, de derecha que desde su lógica de pensamiento no es que viene a transformar, viene a destruir. Desde el inicio de su gestión, el presidente Milei nos dice que va a haber más o menos 70.000 despidos en el Estado. ¿Cuál es esa cifra al día de hoy? Nos responde Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina. Los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo dan cuenta de la pérdida de 52.000 puestos de trabajo en el sector público a lo largo de todo el 2024. Esto incluye tanto el Estado Nacional como los estados provinciales, municipales. Con lo cual ese es más o menos el número de puestos de trabajo perdidos, trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en el sector público durante la gestión de Javier Milei, la mayoría de ellos se explica por el ajuste en el Estado Nacional. También la información del INDEC da cuenta de alrededor de 45.000 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en el Estado Nacional, distintas dependencias del Estado Nacional, durante la gestión del nuevo gobierno. Esto, a ver, es una cifra de mínima, seguramente el número real sea superior, ya que ahí no se incluyen trabajadores y trabajadoras que están vinculados con el Estado en sus distintos niveles a través de modalidades no laborales, es decir, modalidades que materialmente son relaciones de trabajo, pero que formalmente tienen otros mecanismos como las pasantías, las becas, algunos contratos de locación de servicio, de locación de obra, que también hay un ajuste importante. Pero bueno, de mínima, en el Estado Nacional son 45.000 puestos de trabajo los que se perdieron, y a nivel nacional estaríamos hablando de 52.000 puestos de trabajo. Esas son las cifras. Ahora Luis Campos nos cuenta qué está pasando con las funciones que el Estado debe cumplir. Esto en algunas áreas puntuales implicó prácticamente una desaparición de la participación estatal, de lo que serían las políticas públicas estatales vinculadas con algunas cuestiones muy puntuales, cuestiones de género, la desarticulación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, pero fundamentalmente la desarticulación de todas las políticas vinculadas a promover los derechos de las minorías sexuales, de las mujeres, de las diversidades. También en el área de derechos humanos había una desarticulación muy fuerte de todas los programas y áreas, y esto obviamente se traduce en la afectación de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que estaban en esas áreas. En materia de discriminación lo mismo, un Estado que se retira por completo y que deja de impulsar políticas antidiscriminación o contra la discriminación. En materia de obra pública lo vemos en el ámbito de Vialidad Nacional, donde también hay una desarticulación y un retiro del Estado, y podemos pensar el complejo científico-tecnológico. Acá, digo, tanto habría que pensar tanto lo que le corresponde al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo, en aquellas áreas vinculadas a las distintas agencias de promoción de la ciencia y técnica, pero también se ve con el desfinanciamiento de las universidades nacionales, donde acá el Gobierno Nacional no tiene tantas herramientas para eliminar puestos de trabajo por la autarquía universitaria, pero sí tiene herramientas para desfinanciar y para ajustar los sueldos, que es otro mecanismo para afectar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y para debilitar la capacidad de acción e intervención del Estado, de las políticas públicas en la producción y en la promoción de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y cuando le requerimos esa misma pregunta a Dora Martínez, nos da ejemplos concretos. Sí, hay ejemplos, concretamente el Ministerio de la Mujer, Géneros, Diversidades, fue diezmado, algunos trabajadores y trabajadoras fueron trasladados compulsivamente a otros ministerios, perdiendo su función, su misión, que fue lo que tenían en ese ministerio. Sí, no existe más. Ahí hay un ejemplo concreto y fuerte, como por ejemplo también las políticas del Ministerio de Desarrollo que tenían que ver con la atención y el acceso a la parte de la población, al segmento poblacional más empobrecido y pauperizado. Ahí hay programas que se diezmaron, programas que ya no existen, trabajadores y trabajadoras despedidos, ya no hay áreas de atención. Creo que hay otros ejemplos, como el área de las políticas de la memoria, las políticas que tienen que ver con los derechos humanos. A esta altura está muy claro que estos temas no solo no preocupan al presidente Milei, sino que por el contrario, se vanagloria de los despidos producidos en el Estado. Se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, todos los en materia de contrato, vamos a terminar echando 75.000 personas. Eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente. Según las cifras oficiales, hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, esto es más o menos en octubre del 2023, faltaban un par de meses para que Alberto Fernández terminase su gobierno. Bueno, en ese momento había casi 3.390.000 trabajadoras, trabajadores públicos en todo el país, de los cuales un 20% pertenecen al Estado Nacional, un 60% a los provinciales y un 20% a los municipales. Pero si ponemos el foco en el ámbito nacional, hablamos de algo más de 700.000 puestos de trabajo a donde se encuentra la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas, las de seguridad, el personal de universidades, de empresas públicas, el Poder Legislativo, entre otras. De ese total, de esas 700.000, unas 400.000 personas integran la Administración Pública y poco más de la mitad, unos 203.000, son civiles, por lo que el recorte se da en un universo que es muy pequeño, muy chiquitito. Si de esos 203.000 se despiden 70.000 personas, el Estado prácticamente desaparecería. ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Es como estar infiltrado en las filas enemigas! Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado con tal de destruir al Estado. Con el dato inicial de este informe, que Milei gastó 8 veces más para pisar la cotización del dólar que lo que el Estado se ahorró en despedir a los 37.000 trabajadores, queda en evidencia que no es por un problema de caja. ¿Cómo funciona una nación sin Estado? Y acá se abre otra posibilidad. No hay destrucción, sino reconfiguración. El gobierno nacional no busca destruir al Estado. Lo que busca más bien sería reconfigurarlo. Es decir, es un Estado cuya intervención está centrada en algunas áreas en particular que no necesariamente van a ser destruidas y que tienden a ser reforzadas. Puntualmente, las áreas de seguridad, de defensa, no tanto a nivel presupuestario, pero sí a nivel simbólico. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma. Hay una intervención activa del Estado Nacional, de los funcionarios del Estado Nacional, planteando que esa tiene que ser una de las áreas centrales de intervención del Estado, de la fuerza pública, con lo cual las distintas fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel local, están siendo reconfiguradas en esta reorganización del aparato estatal, que no van a ser destruidas, sino más bien reforzadas. También podríamos pensar lo mismo en todo lo que es la intervención estatal dirigida a garantizar la extracción de recursos primarios. Hay una intervención muy fuerte del Estado para promover y para garantizar los negocios en algunos sectores puntuales de la economía. Son los ganadores del actual modelo, la energía, la minería, el agro, y pensemos la articulación entre los dos sectores, no solo la promoción de políticas públicas para garantizar el negocio en estos sectores, el RIGI tal vez como el ejemplo más claro, pero también la puesta al servicio de estos sectores que generalmente son conducidos por empresas transnacionales o empresas locales de un tamaño considerable, pero bueno, también se pone al servicio de estas empresas la actuación de la fuerza pública, la creación de fuerzas especiales de seguridad para proteger la actividad económica de estos sectores al mando del Ministerio de Seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad. Así que ahí hay una reconfiguración del aparato estatal más que una desaparición del Estado. Queda claro, ¿no? No hay información de cesantías en las fuerzas represivas o en los sectores estatales en los que trabajan personas que se necesitan para que el latrocinio privado funcione, como por ejemplo con la implementación del RIGI. Quizá, tal como nos dice Dora Martínez, que es secretaria adjunta de la CTA Autónoma y además es delegada general de la Asociación de Trabajadores del Estado del Hospital Etobar García, sí se destruye el Estado benefactor, al menos benefactor de las mayorías. Es mucho más allá de una reducción de si querés, de dinero. Bueno, que ellos la invierten, la usan para lo que creen, como es esto de que el dólar se planche, y entonces, claro, utilizan y dicen hemos ahorrado, y todo eso no es verdad, y sí se ha dejado a la población a una situación de resolverlo individualmente. Entonces, yo creo que sí que hay una clara demostración en la práctica política de Milei y su gobierno de la destrucción de un Estado benefactor. Da para mucho hablar del modelo de Estado y las transformaciones desde ese piso de modelo de Estado benefactor. ¿A dónde tendríamos que estar o qué tendríamos que estar discutiendo, sí? Los despidos en el Estado no parecen seguir una razón, ya que tanto echaron personas con muchísimos años de trabajo, con mucha antigüedad, como a otras con poca experiencia, con poco trabajo en el Estado. Algunas que despidieron cerca de jubilarse o incluso recortaron en sectores con planta deficitaria. Bueno, más allá de la salvajada que están llevando adelante, ¿hay una lógica en la reducción de empleos o es simplemente esa cuestión de caja que aducen? Responde Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Lo que sí es cierto es que el gobierno nacional apunta a un debilitamiento, a debilitar significativamente, considerablemente la capacidad de intervención estatal en muchas áreas que para la concepción ideológica del gobierno y para las fracciones del capital que lo sustentan, y a mí me parece que es lo más importante, son un gasto. Para aquellos sectores del capital, que son los que básicamente están sustentando el poder del gobierno nacional, que están insertos en actividades primarias, que no demandan de una gran cantidad de mano de obra, vuelvo, el sector energético, el sector minero, el sector agropecuario a gran escala, muchas de las áreas que sostiene el Estado Nacional son gastos. Y son gastos que tienen que ser reducidos porque la contracara de esos gastos son los impuestos que estos sectores tienen que pagar. Entonces, lo que sí hay es un intento de reducir al mínimo el Estado en esas dimensiones que no son necesarias para el capital, que no son necesarias para las fracciones del capital que sustentan el gobierno de La Libertad Avanza, de Javier Milei, que en cierta medida es una gran continuidad en este sentido de lo que había sido el gobierno de Mauricio Macri. Digo, más allá de las formas que pueda tener el sector que está al frente del Poder Ejecutivo Nacional, sustancialmente hay una continuidad muy marcada. Y en ese sentido, lo que está viendo el gobierno nacional es eso, es tratando de reducir al mínimo esas áreas del Estado, salud, educación, ciencia y técnica, que no son necesarias para el capital y que para esas fracciones de capital son un gasto. En ese sentido, me parece que hay que pensar la reestructuración del Estado y no tanto la destrucción del aparato estatal. Milei es un jefe de Estado, pero aborrece el Estado. En junio del año pasado le dio una entrevista a la compañía de medios estadounidenses The Free Press, en la que aseguró venir de un futuro apocalíptico para evitar la existencia del socialismo. Y ahí sostuvo: yo no tengo por qué lidiar con las emociones. Yo hablo de números y de realidad, no de emociones. Emociones está más que claro que no tiene. No tiene que ver solo con reducir el empleo por una cuestión narrativa. Tiene que ver con un modelo de gobierno donde el neocolonialismo y los fascismos, digamos, esta forma fascista de buscarle a través de la narrativa, ¿no? Las narrativas que se fueron construyendo con respecto a la función que tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Dora Martínez, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Con sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza, muy distinto, digamos, a otros sectores que realmente tienen todo garantizado, ¿no? El trabajador, trabajadora del Estado fue uno de los sectores, digo, para contrarrestar la narrativa de que somos privilegiados. No somos privilegiados, no somos privilegiados, no tenemos privilegios. Tenemos derecho, hemos defendido el derecho a la estabilidad. Vos fíjate que una de las cuestiones que no se fueron resolviendo, en, por lo menos en donde yo me he identificado como nacional y popular, es la estabilización de los trabajadores y trabajadoras. Y tenés, en el modelo del Estado tenías precarizadas diferentes modalidades de contrato que asistían, que cuidaban, que tenían la tarea de la prevención. Todo eso vino a diezmar y a destruir. ¡Viva la libertad, carajo!, esgrime permanentemente el presidente Milei, sin terminar de explicar por qué, según su concepto, el Estado te coarta tu libertad, te asfixia, aún mucho más que los gases lacrimógenos que reprimen cualquiera de las protestas sociales. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Ya reestrenó La Vis Cómica en el CCC. La inefable compañía teatral de Ángulo el Malo desembarca en la Buenos Aires Virreinal, embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad. La plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del cabildo. Todo en 5 jornadas y contado por un perro dramaturgo. Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi dan vida a los personajes creados y dirigidos por Mauricio Cartún. Con localidades desde 10.000 pesos, La Vis Cómica puede verse los sábados a las 19.30 en el CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Análisis en radio. Hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona. Muy pocos. Con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En Desde la Gente, la mirada de Ana Grondona. Bueno, ya está presentada. ¿Cómo estás, Ana Grondona? Aquí andamos. Estoy tentado de decirte semana compleja para el gobierno, pero debiera decir semanas complejas para el gobierno, porque desde el discurso de Milei para acá, el discurso en Davos de Milei para acá, todos fueron problemas. Davos, criptomonedas, marchas de jubilados con represión, más la represión contra Pablo Grillo, la destrucción del monumento a Bayer, el paro anunciado para la semana que viene de la CGT, las marchas del 24 de marzo, el bochornoso discurso del presidente del 2 de abril y el rechazo de los pliegos del hijo y García Mancilla. Digo, es una seguidilla que parece no parar. Efectivamente, me parece que, como decíamos, hubo una pérdida de la capacidad de fijar agenda. No casualmente esa capacidad estuvo diluida justo en el momento en el que empieza a ponerse un poco en cuestión el plan económico. Empieza esta pregunta a circular si el plan económico estaba bien pensado. Me parece que eso está pasando también de fondo y no deberíamos perderlo de vista sin recaer en una cuestión muy economicista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo se está dando al mismo tiempo. La cuestión de los pliegos de los dos jueces propuestos para la Corte y esa decisión de hacerlo en comisión, hacerlo por decreto, con el antecedente de Macri, pero bueno, incluso corriéndose un poco más respecto de ese antecedente, pero no olvidemos ese antecedente, diría. Me parece que es un indicador de algo que el mileísmo, que Milei está intentando desde el inicio, que es esta construcción de un orden, algunos dicen postdemocrático, ¿no? De empujar un poco las fronteras de lo que, por un lado, fue el pacto democrático en la Argentina desde el 83, pero en sentido más amplio, de lo que resultan ciertos consensos vinculados a qué es una república, qué es la división de poderes. Y me parece que desde el inicio, desde los decretazos de regulatorios en el inicio, lo que muestra es una fuerte voluntad de hacer más maleables, más flexibles esas fronteras, ese entramado, esa normativa, ¿no? Entonces, por un lado, una crisis de la democracia que no es un rasgo, un elemento que estemos viviendo solo en la Argentina, tiene algo de que está ocurriendo en otros lugares del mundo, tampoco en todo el mundo, ¿no? A veces hacemos esa tendencia de generalización, digo, en Brasil, en Chile, en Colombia, está en México, están pasando cosas, procesos políticos bastante distintos, pero hay una parte del mundo que está respondiendo a esta crisis de notable, ¿no? Ya esta semana podemos decir notable del capitalismo en esta etapa, con una reformulación de esa conjunción entre capitalismo y democracia. En este caso, Milei encontró un límite. Yo tendería, digamos, si bien me parece que, como vos decís, hay una seguidilla de pérdida de la agenda política, tampoco tendería a pensar que este momento ya está cerrado, es decir, que ya se logró contener la avanzada postdemocrática o autoritaria de Milei, sobre todo porque me parece que tiene algo de jugada muy circunstancial táctica del PRO con Macri, que está jugando ahí su interna dentro del espacio de la derecha, e incluso con Villarruel, ¿no? Que me parece que jugó un rol relevante en plantar la escena en la que fue posible este revés de Milei con el rechazo de los pliegos, que sin duda hubiera tenido consecuencias muy notables en términos del diseño democrático, porque ya es una injerencia brutal del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y sobre una instancia de control fundamental para una república. Es decir, no hubiera sido un problema cosmético ni de pura forma, sino muy, muy sustantivo. Pero no es por ese carácter sustantivo que fue rechazado, eso es lo que quiero decir, sino me parece por una cosa más circunstancial de reacomodos al interior de un espacio. Y me parece que también hay algo del ruido que está haciendo, la sensación de que el plan económico está hace agua, de que no ha sido bien diseñado, de que hay mucha improvisación, ¿no? Con lo que vimos la semana anterior de los anuncios y las desmentidas del FMI y todo ese numerito, que también abre una pregunta acerca de, bueno, si los sectores dominantes están interesados en tener una alternativa a esto en caso de que no logre los objetivos propuestos, ¿no? Entonces me parece que hay algo de los movimientos tácticos de lo que ocurrió el otro día en el Senado que no hay que perder de vista, digamos. No es porque han despertado los actores y las actrices políticas a la relevancia de la discusión, sino que me parece que tiene más que ver con estas cuestiones. Lo que es un poco también otro signo de la época y de esta semana, ¿no? Ese desfasaje entre las transformaciones que está atravesando el mundo y la Argentina dentro del mundo, y la capacidad de entender en ese contexto tan, tan complicado cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las contradicciones secundarias. Que me parece que es algo de lo que una imposibilidad de la que adolecen por momentos el bloque que hoy tiene la hegemonía, los que hoy están ejerciendo la función ejecutiva en la Argentina, pero que también esta incapacidad de discernir las contradicciones fundamentales y las contradicciones secundarias parece recorrer sectores de la oposición, ¿no? Y me parece que hay algo de la interna del PJ que está dando vueltas que nos habla de eso. Sí, recién cuando decías no está cerrada la etapa Milei, pensaba, y menos mal que no lo esté, porque del otro lado no parece haber nada que se le oponga de manera organizada y fuerte. Sí, o parece no entender a qué se está oponiendo, digamos, o qué está en juego, o cuál es el mundo para el cual hay que pensar una alternativa, ¿no? Que es una cosa sumamente compleja, a quiénes hay que representar, ¿no? Cuáles son los nuevos sujetos de esta sociedad cambiante, que son cuestiones muy densas para pensar, y me parece que no podemos pasar por alto que además del bochorno del discurso del 2 de abril, ese día se anunciaron medidas fundamentales que transformaron, digamos, hay pocos acontecimientos que uno diga, bueno, cambió el mundo. Bueno, el anuncio de los impuestos, de las tariffs de Trump el otro día es claramente uno de esos momentos, ¿no? Digamos, hay algo, esto lo han dicho desde los analistas más vagonetas hasta los economistas más encumbrados. hay algo de ese anuncio que termina con la globalización como la conocimos, y no es poca cosa eso, ¿no? Pues son décadas de la construcción de un orden global, qué sé yo qué, acompañado de unos órdenes políticos, de unos órdenes culturales, y de repente Álvarez Ajiz decía que es la medida proteccionista más brutal de los Estados Unidos en los últimos 100 años. No sé de dónde sacó esa afirmación, pero sin dudas es importante, ¿no? Con China, ahí me parece que es la interlocución, no me parece, es obvio, es la interlocución principal, también con Vietnam. Y a la Argentina le tocó el 10%, que es lo mismo que le tocaron, como dijeron muchos otros antes que yo, a otros países comunistas, comunizantes de la región, ¿no? O sea, ahí lo que se ve claramente es un diseño de Estados Unidos para recuperar cierta fortaleza económica, reindustrializarse, qué sé yo qué. Y es un escenario verdaderamente complejo porque no sabemos el alcance. Nadie puede saber el alcance que tienen estas medidas porque las guerras empiezan comerciales y después a veces van para otros lados, ¿no? Y en esa coyuntura nos ha tocado, en este mundo que cambia, y en estos claroscuros, como decía Gramsci, entre el mundo que se muere y el nuevo, que tarda en aparecer, bueno, nosotros nos ha tocado este monstruo que no está muy en sintonía con un mundo que se vuelve proteccionista, muy en sintonía o nada en sintonía con un mundo que se vuelve proteccionista, pero también nosotros tenemos que pensar cuál es el posicionamiento posible de la Argentina en el mundo, en la región, respecto a otros bloques, etcétera. Sí. Cuestión para la cual hay que tener cierta claridad de la densidad de esta coyuntura. Y pareciera claramente no ser el caso ni de quienes están ahí pidiendo una oportunidad para sacarse una foto con Trump y para lograr un par de dólares para extender un poco más el carry trade, ¿no? En este contexto, seguir con la del carry trade parece bastante suicida. Pero tampoco parece estar en la agenda en un lugar muy prioritario de quienes deberían representar una alternativa basada en los principios de la soberanía económica y qué sé yo. Bueno, ¿cómo se reinscribe ese horizonte en esta coyuntura, que es una coyuntura donde todo se está transformando, ¿no? Y ahí de vuelta, así como decíamos en el caso de algunas cuestiones que le corrieron la agenda a Milei, como las marchas de los jubilados, no aparece quien se ponga el saco, ¿no? Quien pueda asumir la representación de esta época. Es decir, no contar cuántos votos tienen. Pues los votos no los tiene nadie hasta que no entran en la urna. Y para que entren en la urna hay que asumir la representación de ciertos sujetos, de ciertos proyectos, de ciertos horizontes. Bueno, para eso hay que entender cuáles son las contradicciones fundamentales y cuáles son las secundarias. Parece que estamos un poco lejos de esa posibilidad. Eso para la oposición, y lo que decías de una foto y unos dólares en cuanto al gobierno, ni siquiera se volvió de Estados Unidos en su viaje relámpago sin siquiera una foto con Donald Trump. No, absolutamente. Ya el planteo del objetivo era miserable y encima no lo logró, digamos. Bueno, parece lo que está ocurriendo con el correr de los días es que parece que la situación es más precaria de lo que imaginábamos, ¿no? Y esperemos que no, como decimos siempre, porque eso va en detrimento de la vida material cotidiana de millones de argentinos y argentinas. Esperemos realmente que no, y esperemos sobre todo que haya quienes puedan ver la densidad de este momento y asumir una respuesta que construya algún horizonte de futuro. Ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Muchas gracias, Ana. A ustedes. Hasta la próxima. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Como parte del ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes a las 7 de la tarde habrá un conversatorio con lectura acerca de los libros La Gente Habla por Hablar y Clase 75. Van a participar Susana Cela, Luzcas Peralta, Claudia Stella, Julián López y Alberto Cisnero. El encuentro será en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Reiteramos, será el viernes a las 7 de la tarde en Avenida Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todo son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Hoy, en este momento musical, las efemérides se unen, dialogan, se dan la mano. Mal que le pese a Miguel Ángel Pichetto, el 6 de abril se celebra el Día Mundial del Charango. Ese pequeño gigante de las cuerdas, puro corazón andino, nació humilde y rural allá por los 1700, mezclando rasgos de laúd, la mandolina y la vihuela. Aunque algunos, que saben poco y nada de nuestra cultura, lo ningunean, el charango es un tesoro del patrimonio cultural americano. Y justo al día siguiente, es decir, el 7 de abril, pero de 1889, en un pueblito llamado Vicuña, nació Lucía Godoy Alcayaga, que después se hizo famosa como Gabriela Mistral, la gran poeta, pedagoga, diplomática chilena y premio Nobel de Literatura en 1945. Compartimos la canción Dame la mano, poema original de Gabriela Mistral, que nació como ronda infantil, pero interpretada con un arreglo para charango por la cantante peruana Nelly Munguía San Miguel. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, nada más, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Ana Grondona, Martín Rodríguez Sabaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, vamos con la reapertura de nuestro programa del día de hoy. Todavía nos falta, en el espacio de géneros, ¿qué teníamos, Mariana? Vamos a conocer a la Asociación Mujeres de la Tierra. También falta el informe de Silvia Porritelli sobre la experiencia de organización que se llama De Vuelta al Campo, que es una cooperativa de productores minifundistas en la provincia de Chubut. Y un final relacionado con el aniversario de la Guerra de Malvinas, que sinceramente te invitamos a que lo escuches. Es estremecedor, pero es una pieza radiofónica que hay que escuchar. Altamente recomendable, sí señor, sí señora, pero ahora te contamos que en la ciudad de Buenos Aires hay posibilidad de distraer el miedo mirando desfiguras. Suena raro, ¿no? Pero bueno, es la muestra de Gabriela Skinoka, que puede verse en la sala Molina Campos de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano y se llama precisamente Desfiguras, excusas para distraer el miedo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Contanos primero cómo fueron aquellos primeros años, ¿cómo fue tu formación? Hola Daniel, bueno, yo te tengo que agradecer profundamente este espacio que me estás dando de poder charlar un rato con vos y darme la posibilidad de que tus oyentes conozcan un poquito de lo que estoy haciendo, si se acercan a la muestra. En esa escuela yo ingresé en el año 1976. Fíjate vos qué años para empezar a estudiar arte, difíciles. No sé si a la semana o semana y media de comenzar las clases, la escuela fue intervenida, echaron a la rectora, que en ese momento era María Laura San Martín, pusieron un interventor. Así que ahí transcurrimos 4 años difíciles, muy difíciles, no hace falta que lo cuente, hasta el 80, pero ahí adentro estábamos como contenidos, como que nos íbamos protegiendo. Pasaron muchos años, Gabriela, y en este 2025, después de algunas muestras personales y muchas colectivas, llega este de figuras, excusas para distraer el miedo. ¿Qué es? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Mi muestra es lo último que estuve realizando el año pasado. Empecé a trabajar en esta desfiguras, excusas para distraer el miedo. Yo soy de las que creen que no hay que dar demasiados datos antes de acercarse a la obra, que el espectador se acerque a la obra, porque me parece que le estoy dando demasiadas indicaciones para mirar, y a mí me gusta el tema de que el espectador concluya la pintura, como la mirada del espectador cierre la obra. Así que no te voy a contar demasiado de lo que voy a exponer. Sí son figuras, sí puedo explicarte un poquito por qué el de figuras. Dale. Porque creo que se nos han desfigurado muchas realidades y muchas personas cercanas a las que nos tuvimos que acostumbrar a mirar quizás desde otro lugar o de otra manera. También tiene que ver con cosas personales que necesité trasladar en el subtítulo, que en realidad no es un subtítulo, porque la muestra se llama Desfiguras sin subtítulo, es todo entero, Desfiguras, excusas para distraer el miedo, pero se puede leer de cualquier forma, de todas maneras, y el tema del miedo creo que es algo que nos aúna a todos los argentinos en este momento tan difícil y tan violento. Así que nada, los invito a que si tienen ganas de recorrerla. Dale, bueno, pasamos en limpio la información. La muestra de Gabriela Skinoka, que se llama Desfiguras, excusas para distraer el miedo, se puede visitar de lunes a viernes por la mañana de 9 a 12 o de 19 a 21, porque es una escuela, se entiende, ¿no? Por eso esos horarios, a la mañana de 9 a 12, a la tardecita de 19 a 21, es con entrada gratuita, y es en Wenceslao Villafañe 1342, en el barrio de Barracas. Estamos hablando, claro, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, gracias Gabriela por esta invitación. Otra vez te recontra agradezco de corazón. Y bueno, y gracias, gracias, gracias. Un abrazo gigante. Desde la gente, la gente. Agenda. Yo, Fedra. La obra de Analía Fedra García va los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Analía Fedra García es directora y es dramaturga, y al referirse a la obra dijo: hace mucho tiempo que sueño con escribir una versión íntima de ese gran personaje trágico. Un diálogo personal con el mito. Me propuse abrir nuevas preguntas sobre la condición de las mujeres maduras, sobre los prejuicios que pesan sobre ellas, sobre todo si se enamoran de una persona mucho más joven, sobre el erotismo y sobre la potencia del amor y el deseo. Yo, Fedra, va los viernes a las 20:30 con entradas a 14.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Hoy te vamos a contar del trabajo de la Asociación Mujeres de la Tierra. Su lema, su eslogan es muy bello: plantas para curar, feminismo para liberar. ¿Las conocemos? ¿Cómo nació la Asociación de Mujeres de la Tierra? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Es la primera pregunta que le hicimos a Julieta Chincha. Ella es productora y además es referenta del Grupo Pereira. La escuchamos a Julieta. Soy referenta del Grupo Pereira, que está ubicado en el Parque Pereira en Berazategui. En mi caso soy productora de flores de corte, verduras y plantas aromáticas. Hay otros grupos que están en Pedro Luro, en Corrientes, en Salta, en Jujuy y en La Plata, que es donde también tenemos la sede, en la zona de Abasto, que es la referente de la compañera Carolina Rodríguez. Con la asociación venimos hace 2 años, pero veníamos trabajando en la Secretaría de Género, que estaba en otra organización, pero de un tiempo a esta parte decidimos ser independientes y poder construir nuestra propia herramienta para poder defender los derechos de las mujeres que atraviesan todo tipo de violencias en el campo, poder gestionar nuestra propia cooperativa, que ya la tenemos, y así poder también armar nuestros propios proyectos para poder ayudar a las compañeras a comercializar todos los productos que produce, ya sean, en mi caso, verduras, como ya he dicho, flores. Hay compañeras que tienen viveros de plantas nativas, compañeras que hacen saumos, ungüentos, pintura madre. Esa es nuestra gran idea, y por eso que lo luchamos, para poder acompañar a las compañeras en cada situación que a veces en el campo sabemos que cuesta mucho más. La Asociación Mujeres de la Tierra, que es la asociación que estamos conociendo justamente hoy, aglutina a mujeres rurales y campesinas agricultoras. En esta organización hay muchas compañeras, muchas mujeres rurales y campesinas que han logrado terminar con vínculos de violencia, pero sin embargo no pudieron cortar con la violencia económica de un sistema productivo. Eso lo dicen ellas. Entonces, para ahondar en este tema, hablamos con Julieta Chincha, que es productora y además referenta del Grupo Pereira, y le dijimos y le preguntamos cuáles son los mayores desafíos que enfrentan hoy las mujeres rurales en nuestro país. Uno de los mayores desafíos para las mujeres rurales es poder tener su tierra propia. Y ni hablar si son mujeres que solamente tienen a sus hijos, que han salido de una situación de violencia, que salen del campo solamente con sus hijos y lo opuesto, teniendo una riqueza impresionante en las manos para poder producir, pero no tener cómo hacerlo porque tienen que alquilar una tierra, porque tienen que después de alquilarlos comprar las semillas, comprar los insumos, poder preparar la tierra, poder regar. Y la verdad que es difícil, en muchos casos no pueden seguir produciendo, tienen que trabajar de changas, tienen que trabajar en casa de familia. Creo que la tierra propia es un tema muy, muy importante para que el Estado lo vea y vea cómo ayudar a esas compañeras. A los precios de los insumos dolarizados y la falta de tierra también se suma la sequía. Y en definitiva estamos ante una crisis climática. Quien no quiera oír, no vea, pero es así. Nosotros hablamos de este tema con la Asociación de Mujeres de la Tierra, más precisamente con Julieta Chincha, que es una de sus productoras. ¿Cómo impacta el cambio climático en el trabajo y la vida de las mujeres campesinas? Y con el tema del cambio climático, la verdad que últimamente estamos bastante afectados en el campo. Yo vengo de familia de productores y esto no pasaba hace 30, 40 años atrás. Si habían tormentas, habían una al año que uno decía, bueno, la tormenta de Santa Rosa era algo puntual, día más, día menos, pero pasaba y no era nada del otro mundo. Ahora, en cambio, últimamente ha habido sequías pero grandes, donde se pierde producción, donde se secan los pozos de agua, donde hay que hacer perforaciones más profundas, donde después de un tiempo o cae una tormenta también el mismo año, granizo y se vuelve a perder todo. La verdad que eso nos afecta en gran manera y es algo que tenemos que hacer cargo todos como sociedad de qué hacemos para que eso no siga empeorando. La Asociación Mujeres de la Tierra trabaja sobre dos ejes centrales y que son fundamentales. Por un lado, la agroecología para reemplazar los insumos dolarizados y dejar de producir alimento con veneno. Y también hay otro eje que están construyendo una red de mujeres productoras de plantas nativas. Muy interesante esto porque proponen una política pública de reforestación nacional en el territorio ante el desmonte. La idea es que el Estado le compre al sector de la economía popular las plantas para esa reforestación. Le preguntamos a Julieta Chincha, referente de la Asociación Mujeres de la Tierra, qué políticas públicas consideran necesarias, además de la que dijimos recién, para mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito rural. En el tema de políticas públicas necesarias para el sector o para las mujeres que viven en el campo, tiene un poco que ver también con esto de la producción, con esto que hablaba de las mujeres sin su tierra propia, mujeres que atraviesan violencia, mujeres que quizás no atraviesan violencias, pero por diferentes motivos han quedado solas con sus hijos y tienen que salir adelante y no saben cómo, no saben dónde, políticas públicas que puedan apoyar al sector, pero realmente verdaderas y no a medias, o sí te dan algo para poder producir, pero después cómo comercializar lo que estás produciendo, porque está bueno poder producir, lo sabemos hacer, pero ¿qué pasa después con la producción que tenemos? ¿A quién se la vendemos? Creo que también debería haber políticas públicas, o sea, empezar y terminar con el proceso de producción, no solamente quedarse en la producción, sino también ver toda la cadena que lleva desde que se produce, desde la tierra propia hasta que se comercializa lo que las mujeres producimos. Y ni hablar de las políticas públicas que tengan relación con las mujeres que sufren violencia, de las diversidades, de las personas con discapacidad en la ruralidad, de muchas cosas que la verdad que últimamente se están perdiendo, lugares que nos acompañaban y nos ayudaban. De la organización estamos para ayudar y hay muchas organizaciones más, pero creo que del Estado también debería haber un apoyo importante en ese sentido. Estás escuchando a Julieta Chincha. Ella es productora rural y además es referente del Grupo Pereira, que parte, este grupo, es parte de la Asociación Mujeres de la Tierra, esta asociación que estamos descubriendo, visibilizando y difundiendo su tarea en el día de hoy en este espacio de géneros. El eslogan es Plantas para Curar, Feminismo para Liberar. Pero les pedimos a ellas que nos describan su trabajo, cómo funcionan los nodos y cuáles son sus medios de contacto. Escucha atentamente. Nosotras comercializamos nuestros productos mediante ferias, asambleas barriales o lugares que nos inviten a participar, encantadísimas de poder llevar nuestros productos. También hace un tiempo abrimos la convocatoria a la apertura de nuevos nodos. Tenemos ya nodos en Cava, tenemos nodos en La Plata, en Berazategui, y están por abrirse dos más. Pero quien necesite más info, por mensaje privado al Instagram, que es Asociación Mujeres de la Tierra. Pueden preguntar ahí, que también la van a contactar conmigo, porque yo sé quién está a cargo de pasar la información de quien esté interesado de abrir un nodo o hacer una compra comunitaria. Tenemos bolsones de 7 kilos de verdura, de 5 kilos, sahumos, tinturas madre, ungüentos, huevos, miel, bioinsumos, plantas nativas, plantas aromáticas, flores y todo lo que producimos con tanto cariño, que necesitamos comercializar, que necesitamos que también más personas puedan saber de nuestro trabajo y de todo lo que venimos haciendo. Estamos más que abiertos a pasar la información y que nos sigan en redes, por favor, que también es una manera de poder hacer visible nuestro trabajo. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Quédate desde la gente porque hay mucho, muchísimo más. Nosotros hoy te presentamos a la Asociación Mujeres de la Tierra, Plantas para Curar, Feminismo para Liberar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Que hayan demolido el monumento Osvaldo Bayer, de lo cual hablamos la semana pasada, no hizo más que obligarnos a rever, a repasar su obra y, ya que estamos, a mirar un poco mejor nuestra Patagonia. Bueno, esa fue la razón por la cual Silvia Porritelli se trasladó al centro de la Patagonia para conocer la experiencia de la organización De Vuelta al Campo, una cooperativa de productores minifundistas de la provincia de Chubut. Paso de Indios es un departamento ubicado en la meseta central de Chubut, a la vera de la Ruta Nacional 25 entre las localidades de Trelew y Esquel. Inmerso en un clima frío y ventoso y un territorio árido, Paso de Indios está emplazado en un atractivo paisaje con formaciones rocosas, mallines y arroyos cercano al río Chubut. Este bello enclave fue un lugar estratégico por el que pasaron los primeros colonos patagónicos en busca de valles cordilleranos, es decir, de tierras fértiles y de recursos naturales para asentar nuevos poblados. Actualmente habitan allí unos 1.800 habitantes. Las condiciones topográficas y climáticas hacen que Paso de Indios sea un lugar ideal para la cría de ganado ovino y caprino. Es por eso que la producción lanera es una de las principales actividades económicas de la zona. Para acompañar y fortalecer la actividad de pequeños productores minifundistas de Paso de Indios, el municipio local, con acompañamiento del gobierno provincial y la asistencia del INTA, en 2004 creó el programa De Vuelta al Campo, un proyecto que en 2009 se consolidó como una cooperativa agropecuaria. Su actual presidente, Juvenal Castillo, habla de los beneficios que ofrece la entidad a sus productores asociados. En el 2009 se armó la cooperativa. Arrancó con el proyecto de acopiar a lana. Fuimos siempre unos pequeños productores, en la cual después, una vez que traía la lana, que llega aquí a destino, después se pasa a hacer una venta en conjunto. La cooperativa es la que se encarga de realizar la venta. La cooperativa recauda siempre algo del tema de la venta de la lana, siempre queda algo para la cooperativa de los pequeños productores, que pagamos una cuota de socio. Es mínima, pero la pagamos. La ayuda que recibe el socio Acá es la compra de forraje, buscar el precio y tener siempre un forraje, un precio más accesible para el pequeño productor, en la cual uno viene, saca la mercadería que necesita o el alimento que necesita para sus animales, o después el trabajo que lleva la hacienda, ¿no? La vacuna, una tiza, a la hora de la señalada se consigue las gomas para capar, las cosas para vacunar, las mismas herramientas que se usa para la vacuna, tijeras, piedras que por ahí tienen para deshojar, para poder hacer un descole, algo, siempre se está llevando esas cosas. Así que bueno, siempre recibiendo ayuda y los socios aportando su grano de arena y la cooperativa del otro lado igual. Históricamente, los pequeños productores minifundistas del departamento de Paso de Indios se vieron afectados por factores climáticos, el acecho de animales predadores, el mal manejo de pastizales, las precarias condiciones de las viviendas, los bajos ingresos, pero más que nada por la baja escala de producción y la comercialización deficiente. Todos estos factores y el hecho de vender de manera independiente hacían que los ganaderos entregaran lanas y pelos de chivo a comerciantes locales denominados mercachifles, a muy bajo precio a cambio de provisiones que luego pagaban a costos muy elevados. El objetivo del programa De Vuelta al Campo fue formalizar acciones conjuntas, la comercialización, el financiamiento, las compras de materiales e insumos y herramientas para pequeños productores, además de promover el desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura y la producción animal, facilitando las gestiones ante distintos organismos, municipales, provinciales y nacionales. Y los pequeños productores arrancaron con aquel proyecto entre la gente que hizo el proyecto este, que fue a través de la Municipalidad de Paso de Indio, entregando unos animales, en la cual fortaleció un poco el tema campo, y la cooperativa fue la fuente primordial para aquellos pequeños productores, como le digo. Juvenal Castillo, productor ganadero y presidente de la cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo. Porque fue una fuente, antes nosotros teníamos un puchito de oveja y nosotros teníamos que ir a los almacenes, póngale a los almacenes más grandes aquí en nuestra localidad, para poder vivir el año. Nuestros padres tenían que empeñar su lana, cuando era la hora de la venta se pagaba un precio que no era, pero uno ya tenía cuenta que pagar, cuenta que hacer, así que muchas veces por ahí se nos iba el precio muy abajo, y entonces al estar la cooperativa, que fue una fuente en aquel entonces, el gobierno siempre también nos ayudó mucho, esto lo estoy diciendo como productor, ¿no? Nos ayudó mucho y siempre nos tendió una mano, ya sea con un poco de mercadería, siendo un poco con un poco de forraje, en lo cual los primeros tiempos no lo teníamos que pagar, sino se hacía una gestión, ellos gestionaban algo, hacían un subsidio, y así fuimos acomodando, ¿no? Hasta que lo pudimos acomodar un poco, y hoy en día para nosotros fue algo muy fundamental esto, así que lo pudimos, como quien dice, lo pudieron apuntalar y nosotros apoyarnos, afirmarlo un poquito más y seguir adelante, ¿no? El proceso de producción de lana incluye varias etapas, desde la esquila de las ovejas hasta el acabado del producto. La primera etapa, es decir, la producción de la materia prima, implica la cría y la esquila de las ovejas. Luego, en la segunda etapa, se acopia y se procesa la lana. Esto implica el lavado y escamado. Antes de llegar a la industria textil, la materia prima se enfarda para su comercialización. La cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo reúne a unos 197 productores ovinos y caprinos, pero también están quienes participan en la entidad y solo venden las lanas y pelos a la cooperativa. Juvenal Castillo, productor ganadero y presidente de la cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo, profundiza sobre este proceso. De la comercialización de lana, en general, cada productor trae su lana, ¿no? Lana a la cooperativa, en la cual hay un lugar donde hay un galpón, en la cual está el proceso, si no pueden enfardar en el campo, por ahí muchos motivos que todos productores no tienen una enfardadora, así que viene acá, ayuda a enfarda su lana, se pesa, se lleva los kilos que tiene, y la lana se vende todo en conjunto, ya cuando hay un pucha de cierta cantidad de lana, se vende, se hace una sesión de preparto, Así que la preparto, la que se hace la esquila en septiembre, se viene a vender en noviembre, los primeros productores que hacen el preparto vienen a ganar su plata en diciembre, y después tenemos el posparto, que ya sería diciembre hasta enero más o menos, y ya para febrero, marzo se estaría vendiendo eso. El monaire es el pelo de chivo, están las dos cosas. Tenemos una parte que es monaire, que es la parte, como le digo, del pelo de chivo, y la parte de lana es otro sector. Entonces, los dos en conjunto se trabajan en la misma cooperativa, ¿no? El pelo de chivo se vende en conjunto también con la de Río Negro, de otra cooperativa que está muy bien, me parece. El programa De Vuelta al Campo, impulsado por la Municipalidad de Paso de Indios, comenzó financiando establecimientos de 30 pequeños productores con la entrega de alrededor de 6.000 ovejas madres. A lo largo de los años, a partir de asistencia técnica, acceso a planes de mejoramiento genético, participación en proyectos de financiamiento de infraestructura productiva, créditos, capacitaciones y la interacción con otros programas que aportan al desarrollo rural, las manadas fueron aumentando y nuevos productores se fueron sumando a esta experiencia cooperativa que logró muy buenos resultados. Uno de los actores fundamentales para obtener estos logros fue el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Este organismo público aportó asesoramiento y capacitaciones para la mejora en la producción y el valor agregado de la lana y la fibra de mohair, como destaca el productor ganadero y presidente de la cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo, Juvenal Castillo. El INTA estuvo siempre presente con nosotros, siempre nos brindó una gran ayuda, una gran mano. Ellos son lo fundamental en esta parte que todavía sigue siendo la cooperativa, porque más allá de todo, nunca nos soltaron los brazos, los productores, lo que sea, lo del INTA, es que siempre estuvieron toda la gente. Uno cuando dice el gobierno, y sé que un montón de gente más, ¿no? Pero el INTA siempre estuvo algo, una pieza fundamental en este rol que estaba cumpliendo la cooperativa. El valor agregado en el lugar de origen es importante porque impulsa el desarrollo económico y social de la región, además de generar empleos y reducir costos. No solo se trata de economía, sino de construir comunidades más fuertes y sostenibles. Las cooperativas agropecuarias desempeñan un papel destacado en la agricultura y la ganadería argentina, especialmente para el pequeño y mediano productor, fundamentalmente en territorios con pocos habitantes y alejados de los grandes centros urbanos. Asimismo, las cooperativas colaboran en una mejor distribución de la renta que generan las actividades de valor agregado, particularmente en el lugar donde viven y trabajan los productores, fortaleciendo la identificación y el arraigo local y evitando la migración de las nuevas generaciones, como señala Juvenal Castillo, presidente de la cooperativa chubutense De Vuelta al Campo. Yo hoy en día tengo 40 años. Gracias a Dios nacido y criado aquí en este pueblo. Y sí, se han ido muchos compañeros que hemos hecho la escuela juntos y han tenido que salir afuera, sí. Siempre fue la expectativa en estas partes de acá, fue el tema laboral, ¿no? Que hoy también lo estamos padeciendo, pero sí, la cooperativa siempre está en esa predisposición de poder dar una mano en el tema de los jóvenes, sí. Tenemos hoy en día 3 chicas que trabajan de aquí del pueblo, que lo que llevan los papeles, lleva eso. Tenemos muchachos que ayudan con el tema de la lana, siempre se está tratando de dar una mano en ese sentido, en el tiempo de trabajo, ¿no? Acá tenemos un trabajo de septiembre a diciembre, es un trabajo muy de mucho tiempo, es una temporadita como está la temporada de otras cosas, ¿no? Acá en la lana también se arranca eso, son temporaditas de laburos. Actualmente la cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo, emplazada en el departamento chubutense Paso de Indios, comercializa entre 110 y 120 kilos de lana por año y aproximadamente 60.000 kilos de pelo de chivo o fibra de mohair. Sus integrantes son pequeños productores, cuyas manadas excepcionalmente superan los 500 animales, que en su mayoría son ovejas y algunas cabras. Muchos pertenecen a comunidades de pueblos originarios y en general viven en sus explotaciones. como señaló Juvenal Castillo, productor ganadero y presidente de la cooperativa agropecuaria de Vuelta al Campo, son casi 200 las familias productoras que participan de esta experiencia cooperativa. La idea de podernos acompañar todos juntos, de tomar decisiones, porque todo lo que armamos eso, somos todos productores. Y sí, el proyecto de poder que esto siga estando como está y si pudiera estar un poco mejor, mucho mejor sería, ¿no? Siempre charlamos que no nos vamos a volver millonarios, pero que pueda seguir funcionando la cooperativa como hasta aquí lo viene haciendo. Si querés saber más sobre la cooperativa agropecuaria De Vuelta al Campo, búscala en su cuenta de Facebook De Vuelta al Campo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Otro año más de aquel 2 de abril de 1982. Pasan los años y seguimos hablando de esta absurda guerra, aunque, a decir verdad, ¿cuál guerra no lo es? Y seguimos hablando, por suerte, ¿no? Porque esta semana se estrenó Las Voces del Silencio, que es un documental en que la periodista Gabriela Nasso investiga las historias de aquellos soldados que fueron a combatir a la Guerra de Malvinas y que sufrieron torturas por parte de sus oficiales superiores. Está el testimonio directo de ellos. Uno es Silvio Katz, que recibió un castigo muy particular. ¿Por qué? Por ser judío. En una entrevista que le hacen, no en el documental, sino en promoción del documental, le preguntan a Katz, viendo lo que sufriste allá en Malvinas, ¿cómo es buscar justicia y no venganza? ¿Y qué responde Katz? La venganza termina, según mi apreciación, envenenándote a vos mismo. Justicia es lo que quiero que le quede a mis hijos. La justicia te da la base sólida, la injusticia no. Por ahora, Las Voces del Silencio puede verse en el cine Gomón, pero atención, a este documental es de visión indispensable. Insisto, Las Voces del Silencio. Ahora vamos con una escucha. Este es un trabajo que lo hicieron Daniel Varenga y Mariano Randazzo cuando se cumplieron 40 años de la guerra. Hablamos del año 2022. Es una ficción demasiado, pero demasiado parecida a la realidad. ¿Eras vos el de la foto en Malvinas? Ficción sonora basada en hechos casi reales. Argentina, 1982. Gobierna el país una dictadura que tomó el poder en 1976. Ya pasaron por la Casa Rosada Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y es el turno de Leopoldo Fortunato Galtieri. Si miramos alrededor de nuestro país, la situación no es muy distinta. En Paraguay, arma y desarma a su antojo el general de división, Alfredo Stroessner. En Uruguay lo hace otro general, Gregorio Álvarez. En Brasil, el general João Baptista Figueiredo. En Chile, el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Pero el que se lleva todas las miradas a partir del 2 de abril de 1982 es ese presidente, de voz aguardentosa, que asumió el 22 de diciembre del año anterior, 1981. Es el decimosegundo militar que por la fuerza en nuestro país se sienta en el sillón de Rivadavia. Pero solo quería ubicarlos en tiempo y espacio. Tal vez convenga ser más precisa. El tiempo exacto es el momento en que Irma, escucha la noticia por la radio. El lugar, su cocina. En un barrio popular de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Carlitos, ¿cómo estás? Uno suele poner la fecha en el inicio de una carta, ¿no? Pero está muy claro qué día es hoy. Yo recién escucho por la radio y tengo una mezcla de felicidad y preocupación. A vos ya estaban por darte de baja en la brigada y no tengo ni idea de qué va a pasar ahora. Por la tele vi a toda esa gente que se reunió en la Plaza de Mayo y me parece que todo va a andar bien. Por acá están todos exaltados con la noticia. Bueno, todos menos Alicia. Pero vos viste cómo es ella, ¿no? Por favor, Carlitos, respóndeme en cuanto te sea posible. Te quiero mucho. Mamá. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Va, más de un siglo. Feliz, chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Argentinos. ¡Raíz a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! ¡Seguro! Argentinos, a vencer. Santa Elena, 14 de abril de 1982. Hola, mi amor, ¿cómo estás? En la tele y en la radio todo es Malvinas. Pero seguimos sin saber si aún estás en Comodoro Rivadavia, si te darán la baja o si te llevan a las islas. Hasta hace unos días no tenía ni idea de cómo se llamaba nuestro canciller y ahora lo veo a cada rato. Ayer dijo que la distancia que hay entre Inglaterra y las Islas Malvinas hacían inexistente la posibilidad de una guerra. Debe ser cierto. Si desde acá me parece que vos estás en otro planeta, no me imagino lo que debe ser desde allá. Por favor, si recibís esta carta, contestanos. Papá no te escribe, pero te mando un abrazo enorme. Y ya está haciendo planes para un asado con los muchachos del taller para cuando vos vuelvas. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña. 4 de mayo de 1982. Carlos, mi amor, espero que estés bien. Ayer llamaron de la brigada aérea a la casa de Alicia. No pudieron esperar a que vayamos a atender. Pero le dijeron que estás bien, que estás en Puerto Argentino, porque necesitaban a un mecánico y decidieron llevarte. ¿Tu viejo? Orgulloso. Es bueno tener al menos así noticias tuyas. No supieron decirle muy bien en qué lugar estabas. Pero si estás leyendo esta carta, es porque fuimos claros en el sobre. Soldado Carlos Mamani, mecánico del Comando de Brigada Mecanizada 9. Antes en Comodoro Rivadavia, ahora en Puerto Argentino, Malvinas Argentinas. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan... El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. Coincidente con el último ataque, la primer ministro Thatcher comunicó que se estaba bombardeando Malvinas. Santa Elena, Entre Ríos, 9 de mayo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hoy estamos con los horarios corridos porque nos quedamos con papá mirando el programa especial que están haciendo en la tele. ¡Cuánta solidaridad de la gente! Con todo lo que juntaron, seguramente no les va a faltar ni abrigo ni comida. Hoy el país nos pide. Las 24 horas de las Malvinas. Señoras y señores, tal como lo hemos anunciado, más de 30 canales del interior del país se han asociado directamente a esta transmisión extraordinaria de Argentina Televisora Color. Hasta con mis alumnos hicimos una colecta y llevamos todo a la municipalidad. Y de ahí salió un camión para Buenos Aires. A las 14 y 15 horas, aviones de la Fuerza Aérea Argentina llevaron a cabo un ataque contra los citados buques, produciéndoles daños de consideración. ¿Con papá? Estamos comprando todas las revistas en las que hay fotos y notas en las que nos muestran cómo está la situación por ahí. Se informó que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Gran Bretaña, hasta el momento, solo reconoció oficialmente la pérdida de uno. Los últimos 3 números de la revista Gente te los vamos a encuadernar. Ojalá pudiéramos mandar alguna. En una dice, estamos ganando. En otra, vimos rendirse a los ingleses. Otra, con letras enormes, asegura, seguimos ganando. Fue derribado un avión Harrier enemigo, manteniendo las fuerzas argentinas el control de la situación. También compramos la revista 7 Días. Ahí aseguran, media flota inglesa está fuera de combate. Y en el último número, que en la tapa hay un soldado que se parece mucho a vos, el gobernador Menéndez dice, estamos ganando, que nos vengan a buscar. Estas son las imágenes del Harrier derribado por la efectiva acción de los argentinos. Este fue el resultado de la respuesta al ataque británico. Esta fue una forma de decir, aquí estamos y no nos movemos. La constancia elocuente, definitiva, de que nuestros partes de guerra eran exactos. Y los diarios, nunca compramos tantos. En Clarín hay una foto con un barco estallando y el titular dice, duro ataque aéreo a barcos británicos. Pero a papá, el que más le gusta, que dice que va a ser un cuadro, es el de Crónica, que dice, basta, piratas. Si nos atacan, van a la lona. Argentinos a vencer. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfante. Postdata. Alicia dice que no sos vos el de la foto, pero a mí me parece que sí. Es difícil reconocerte porque estás con la cara toda pintada. ¿Sabés si te sacaron una foto para una revista? Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Santa Elena, 10 de junio. Querido Carlos, Hoy con tu padre nos sentamos a leer tu carta. ¿No te das una idea de la alegría que tuvimos cuando el cartero llamó a la puerta? Aunque son unas pocas líneas, para nosotros es como si hubieses venido a tomar unos mates y a contarnos cómo estás. La leímos como 10 veces. A pesar de algunas noticias, estamos tranquilos, porque dicen que ustedes están bien, que los cuidan, que solo hay optimismo en las islas. Espero que estés bien. Te queremos. Buenas noches, señores. Horas augurales para el país de los argentinos. Su Santidad el Papa Juan Pablo II partió hoy a las 22:37 horas de Roma, rumbo a Buenos Aires. Carlos, te cuento que con Alicia nos vamos a Buenos Aires. Vamos a parar en lo del tío Antonio. Papá prefiere quedarse. No vaya a ser que justo volvés y nos fuimos todos. Queremos estar en la capital para cuando llegue el Papa. Nos da mucha esperanza esta visita. Creo que va a servir para que los ingleses entiendan que ya está, que mejor que se vayan, que ya es suficiente. Te extrañamos, mamá. Postdata. El otro día me encontré a Silvana en el mercadito de Doña Emilia. Me preguntó cómo estabas. Esa chica es preciosa. Te mando saludos. No se dude en buscar soluciones que salven la honorabilidad de ambas partes y restablezcan la paz. Inglaterra ha respondido a la real posibilidad de continuar con las negociaciones con la iniciación de un ataque a las islas, cuyas derivaciones son impredecibles, aunque sin duda sumamente cruentas. Puede establecerse con precisión que las fuerzas enemigas han logrado establecer una cabecera de playa del orden de aproximadamente 2.000 hombres. A la fecha, se estima han desembarcado un total aproximado de 4.000 a 4.500 hombres. Tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos. El pueblo argentino, no yo, estoy seguro que está dispuesto no a 400, sino a 4.000, 40.000 o más. ...12 de junio... 8:23 de la mañana... se repite el ataque contra Puerto Argentino. Buenos Aires, con mucha mayor intensidad. Soldado Carlos. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Carlos Mamani. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Querido Carlos, brigada mecanizada. Fuerzas inglesas iniciaron un ataque terrestre sobre las posiciones propias en el área de Puerto Argentino. Mi pequeño Carlos. Actualmente se libran en la zona mencionada fuertes combates. Servicio militar obligatorio. El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, siendo las 0:15 horas... Y el tío decía... Cuando haga la colimba se va a hacer hombre. Una unidad de superficie inglesa dio comienzo a un bombardeo de perturbación sobre la zona de Puerto Argentino. La patria, Carlos. La patria. Dicha acción fue respondida por las baterías costeras argentinas, obligando a retirarse al agresor. Nuestro hijo. Contestan nuestras baterías antiaéreas y mi se hijo. El resurgir de sus disparos en el aire. Nuestros hijos. Un ruido que ahora se hace más intenso. Al final Alicia tenía razón. Carlos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. ¿Eras vos? ¿El de la foto en la revista? Malvinas es mucho más que ese conflicto armado de 74 días. Es una historia que comenzó en 1520, cuando los 100 islotes e islas fueron avistadas por primera vez. O en 1833, cuando la usurpa la corona británica, y que aún se mantiene como un anclaje colonial en el sur del Atlántico, con una base militar de la OTAN. Hoy quisiera volver, como todos queremos volver, volver a nuestro lugar, ver los pozos a donde estuvimos, llegar al cementerio. Nosotros decimos que los muchachos que están allá siguen defendiendo. Ellos son nuestros héroes. De los casi 23.000 uniformados que fueron enviados a las islas o estuvieron en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, 649 murieron. De ellos, 323 eran tripulantes del crucero General Belgrano. De los enterrados en las islas como NN, el equipo de antropología forense identificó 115 cuerpos. Fue muy difícil reinsertarse en esa sociedad que nos recibía. Yo no culpo al pueblo, pero en ese momento nos han ocultado como que habíamos cometido algún delito. En realidad no, son cosas que te van marcando y decir, la pucha, digo, yo estuve allá, te cuesta relacionarte de nuevo porque a esa edad, 18, 19 años, es como, te cambia todo, lo ves todo distinto. La experiencia es que cuando yo pisé tierra de Malvinas, me sentí como que recuperaba un terreno mío, que era la tierra nuestra, la tierra que nunca teníamos que haber perdido, y bueno, después de eso vino la noche negra. Quedamos como vagabundos en un desierto. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de suicidios entre los excombatientes, pero asociaciones de veteranos estiman que fueron entre 350 y 500. Así que el no olvidarse y el darles afecto y cariño, creo que sería esta deuda pendiente. La cantidad de suicidios posguerra tiene que ver con el olvido. Me hubiera gustado que aunque sea hubieran tenido la dignidad y el valor de habernos reunido y haber pedido perdón. Perdónenme por haberlo hecho hacer lo que no tendría que haber hecho hacer. La guerra de Malvinas fue una causa justa en manos injustas. Eduardo Galeano lo resumió en pocas palabras. Dijo el escritor uruguayo: la guerra de las Malvinas, guerra patria, que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los argentinos pisados, culmina con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. No se han hecho ni un tajito los generales y coroneles argentinos que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre. Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella ni de visita. Para que la bandera argentina flameara en estos hielos, causa justa en manos injustas, los altos mandos enviaron al matadero a los muchachitos enganchados por el servicio militar obligatorio, que más murieron de frío que de bala. No les tiembla el pulso. Con mano segura, firman la rendición los violadores de mujeres atadas, los verdugos de obreros desarmados. ¿Eras vos el de la foto en Malvinas? Ficción sonora basada en hechos casi reales. Narración: Armenia Martínez. Archivos: Daniel Luiret. Dirección y realización sonora: Daniel Alvarenga y Mariano Randazzo. Locución: Carolina Yaruzzi. ¿Eras vos el de la foto en la revista? Uf, qué duro. Es una ficción demasiado parecida a la realidad. Fuertísima, te estremece pelos de punta, Y nos vamos con Adrián Goizueta y el Experimental con el tema ¿Dónde están las Malvinas? Allí está invitado Duilio Lanzoni. Así es, gracias a Mariano Randazzo, que está laburando con nosotros todas estas semanas. Hasta la semana que viene. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí?